Es lunes, Catalina, por si no sabías. Sí, lo noto porque casi no puedo encontrar el derecho de los audífonos. Me sentí Alejandro Marín. Uno lo siente. Uno lo siente. Hola, ¿qué más? ¿Cómo te va? Todo muy bien, oye. ¿Qué ha pasado? Mira, tuvimos un fin de semana tan soleado y otra vez amaneció y tan horrible. ¿Es porque tenemos que trabajar o qué? No, yo creo que es porque se acerca Stereo Picnic. No, mentiras. No, esperemos que no. Mira, te lo juro que el fin de semana cuando hizo ese sol, aunque hizo un sol satánico, pero dije, bueno, para una persona que va al festival es mucho mejor un día soleado, así que bueno, uno entiende y uno dice, está bien, solecito. Y dije, bueno, no, ya, muy de buenas, no va a volver a llover hoy a las 5 de la mañana saliendo de mi casa, arrancó a llover y por estos lados como que llovió más porque estaba encharcado en ciertas partes duro, había piscina. Sí, hoy me di cuenta. Entonces está lloviendo todavía. Hoy me di cuenta, ustedes bajan el puente de la 90 y pico con la autopista sentido norte-sur y hay una gran piscina. Sobre la 86 con autopista más o menos. Que yo pensé que ya no estaba. La semana pasada sí, dije, pues obvio, llovió toda la semana. Pero este fin de semana, por lo menos en nuestra zona, hacia más hacia el norte, no llovió. Y cuando yo paso esta mañana es como, ¿qué pasó acá? Exactamente. Así que como siempre, carguen sombrillita por si acaso, sí. Buena chaqueta, buenos zapatos y aquí estamos con ustedes. Claro que sí, con buenas canciones también, iniciando una semana que va a estar muy movida, con mucha música y acá estaremos también haciendo un repaso de noticias musicales, del entretenimiento, de la cultura pop. Por ahora nos vamos con Billie Eilish. Con esta la conocimos. Sí, 2019. ¿Te acuerdas del video? Claro, fue el primero que vi, era como que es esto tan raro, pero como me gusta. Perturbador para muchos, sí. Falcay. Buenos días. Gorillaz regresa a Bogotá con The Mountain Tour, la banda virtual más grande del mundo. Se va a presentar el 17 de noviembre en el Coliseo MedPlus con todos sus clásicos y su nuevo álbum, un show imperdible con Damon Albarn y toda la experiencia visual de Gorillaz en vivo. Las boletas ya están a la venta en taquillalife.com. Y vamos a hablar de Gorillaz como inspiración para nuestra pregunta del día. Hace unos días, sí. Compartíamos que ellos estuvieron hablando y decían que Gorillaz, y ellos querían que Gorillaz se convirtiera en un proyecto para las nuevas generaciones. Ajá. Mejor dicho, que si ellos en algún momento deciden decir no más, Gorillaz se puede ir solito. Sí, que haya un relevo generacional. Exactamente. Ahora, y de ahí viene la pregunta, ¿cree usted que Gorillaz podría continuar sin Jamie y sin Damon? Uf, es muy complicado, es que alguien tiene que tener la visión muy clara de lo que han creado ellos o ya no es Gorillaz. Sí, ya. O sea, seguiría siendo una gran banda, pero seguramente algo cambiaría. Digamos que en cuanto a la parte gráfica sí se podría seguir, porque siento yo que... Pero el espíritu musical... Pero el espíritu musical, ahí está lo complicado. Porque eso no es tan fácil de replicar, es del alma. A menos que desde ya estén entrenando, trabajando con alguien y lo estén enfocando hacia el futuro. ¿Tú qué dices? ¿Se puede o no se puede? O mejor dejemos así. Ay, es tan que... difícil. No sé, bandas como Coldplay, por ejemplo, si ya dijeron vamos a lanzar música hasta el 2030 y pico, y ya. Y eso ahí acaba y la gente se queda con lo que le gustó de la banda y lo que no lo hace a un lado y marcamos lo que teníamos que marcar. Y me da cosa que pase como en las películas cuando sacan parte 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es como no era necesario. Me da miedo, confío mucho en el trabajo que han hecho ellos y si están educando a alguien, pues ojalá esa persona siga esos lineamientos. Pero uff, qué difícil tarea meterse en esos zapatos. Yo creo que no. No funciona. Es como si alguien decidiera retomar lo que era Daft Punk. Por ejemplo. Es imposible. Y puede ser. Y podría ser fácil porque simplemente pones dos cascos a dos cabezas nuevas. Digamos que presencialmente. Pero la música. Es que eso viene del alma, insisto. Sí, no. No es replicar. Y no. Como copiar y pegar, no. Bueno, ustedes dirán. Arroba la X más música. Y pues sí, es momento. Say something loving. All my head. Ay, mira, canciones perfectas para dedicar. The XX Say Something Loving. Este mes celebramos el Día del Agua y Bavaria nos invita a volver al origen, nuestros páramos donde nace el agua que acompaña la vida de millones de colombianos. Para llevarnos a este lugar mágico, Bavaria presenta Antes de la Nieve, un documental inspirador en el que Andrés Cepeda y Mateo Hernández recorren estos territorios y nos recuerdan su enorme valor. Gracias al programa de conservación Mi Páramo, hoy ya son 16.000 hectáreas protegidas. Celebra este hito junto a Bavaria y mira el documental este 23 de marzo solo por Caracol Televisión, así que ya lo saben, turno de escuchar a Bruno Mars. Ellos son los Imagine Dragons en la canción es Bones. Te tengo información linda. Claro que sí. Importante, que me encanta transmitir porque pues en Bogotá nos estamos preparando para vibrar con el Estéreo Picnic y con sus grandes shows, pero hay historias, Diana, que no necesitan escenario para brillar, porque si uno se fija, en cada barrio hay miradas leales, hay patas que acompañan y corazones esperando un hogar, hay perros y gatos criollos que ya hacen parte de nuestra comunidad y la idea es hacer los protagonistas de nuestra historia, así que adopten, cuiden y reconozcan a sus vecinos buena pata. Momento de escuchar a Soul Asylum, un clásico a esta hora para arrancar bien la jornada. Runaway Train y suena acá en la X. Es Katy Perry, la canción es A Last Friday Night. Arrancando lunes, este es un New Monday. Series en Mañanas X. ¿Tú te viste Padre de Familia o Family Guy? Yes, no, completa. Me vi un par de capítulos que a veces me encontraba como por ahí. ¿Tuviste personaje favorito de la serie? A mí me gustaba el perrito. El perrito, sí. Bien, bueno, que era el mejor amigo, se puede decir, de Stewie. Stewie era el bebé. Sí, que tenía cabeza y balón. Cabeza de balón de fútbol. Pues resulta que se dio a conocer que va a salir Stewie. Y es esta serie animada derivada de Family Guy que va a tener como protagonista a el bebé. Ah. Y sí, claro que sí, él era casi todo ahí. Y era groserito. Era grosero, era guache, pero era como el más pilo de todos. Sí. La historia seguirá a Stewie, el bebé con aspiraciones de genio malvado durante su etapa en el preescolar. Suena tan tierno y sé que va a ser todo menos todo tierno. Terrible. El personaje explotará conceptos de tiempo y espacio acompañados por otros niños en una trama descrita como una especie de Doctor Who con humor obviamente oscuro y negro. El spin-off se desarrollará en un universo propio, por lo que no afectará la continuidad del personaje dentro de Family Guy. En términos de producción, equipo creativo, la serie será desarrollada por McFarlane junto al guionista Kirk Butler y será producida por 20th Television Animation. Hasta ahora está claro el proyecto, se estrenaría entre 2027 y 2028, los episodios estarán disponibles en streaming al día siguiente a través de Hulu en Estados Unidos y a nivel internacional la serie se va a distribuir por Disney Plus. Es una buena serie, esa la vería yo, él era el personaje más chévere, siento yo, de la serie, así que bueno, seguir viéndolo. Stewie, ¿será que ya llegó él? Estará este año en pocos días. Ay, con ese bailecito. Sí. Esta sección llega gracias a LATAM Airlines, aerolínea oficial del Festival Estéreo Picnic. Bienvenido a Ir Más Alto y vamos a hacer nuestro top 3 de artistas que nos han movido el corazón en el festival, en su historia y nuestra proyección para este año. Yo arrancaría por Grupo Niche. Creo que es el primer show en el que reúne tanta gente de distintos gustos, distintas edades, y uno miraba alrededor y normalmente en un show uno ve a alguien muy emocionado y de repente al lado puede estar alguien como acompañándolo, pero como cualquier cosa, o medio aburrido, o cansadito, o bueno. Pero en Grupo Niche, tú mirabas alrededor y no había ninguna persona que no estuviera sonriendo y que no se estuviera moviendo. Todos estábamos ahí. fue un gran show. Sí, fue un gran momento. Emotivo, sí. Fue como de abrazarnos, de celebrarnos. Sí. Ese fue uno de mis shows favoritos. El segundo, Zetangana en 2022. Oh, sí, chévere, te gustó. Uf. Bueno. Me pareció brutal, además estuve muy cerca y fue como, ¿qué es esto? Bien. Fue maravilloso. Y ya a modo personal, porque pues tenía que ir a ver a mi marido, el tercero era Shawn Mendes. Lo lloré. ¿Ah, sí lloraste de Shawn Mendes? No por él en específico, sino él tiene una canción que me sentí mucho. Okay. Me conecté mucho con el sentimiento. Me parece que además la pantalla que él tenía, los que estuvieron como en la parte de arriba, en el centro del escenario, que siempre le enfocaba la cara, te hacía sentir mucho más cercana al artista. Fue un show muy bonito. Él tuvo además en la zona de niños que habilitaron, regaló unas entradas de unos niños de una fundación. Entonces, bonito. Como que ver todo eso me pareció un gran show. Mi top 3, Al Jay. Claro. Es el único show que he visto en mi vida que he estado pegada A la barrita, que los tenía ahí. Además no estaba tan lleno, entonces fue perfecto. Tomo tu mano con Nietzsche. Es que ahí estábamos juntas. Tomo tu mano mil veces con Nietzsche. Yo siento, para mí es esa presentación. Uf. Ahí está. Y después de esa presentación vino Underworld. Y eso fue como... ese sería mi top 3. Ahora, ¿a qué le tienes mucha fe este año? Este año... le tengo fe a The Killers porque ya los he visto y sé que son muy poderosos. Y a Sabrina Carpenter, creo que ese va a ser un momento bien importante para el pop dentro del Estéreo Picnic. Mi fe está puesta en Deftones. Ay. Eso va a ser un antes y un después. Y en la Swedish House Mafia. Esa va a ser muy buena. Porque eso hace un fiestón. Es que este año está muy chévere. Sí, bien importante. En la Tamerlane sabemos que el festival empieza antes del primer escenario. Comienza en el aire cuando escuchas las canciones que vas a cantar, gracias a nuestro Wi-Fi a bordo de cortesía. Cuando imaginas ese momento en vivo mientras disfrutas el servicio a bordo y un rico café. Por eso, volar con la aerolínea oficial del Festival Estéreo Picnic es parte de la experiencia LATAM Airlines. Bienvenido a ir más alto, es viajar juntos con la música, vigilado supertransporte, y acá para que recuerdes ese primer plano de tu muchacho. Todo es perfecto. I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than for you. I feel so sad. You should be sad. Así se llama la canción, es Halsey. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de un artista que, te confieso, era el Beatle favorito de mi mamá. Ah, ¿de verdad? Ringo Starr. Ringo Starr, mi mamá lo amaba, lo adoraba, le encantaba. Es más, en Los Simpsons es el Beatle favorito de March. ¿Tú te acuerdas que lo pintaba? Sí. Lo pintó varias veces. Tenemos noticias de él porque anunció un nuevo disco con la colaboración de reconocidos artistas. El exintegrante de los Beatles lanzó su último álbum de estudio, Look Up, el año pasado, y se acercó a un sonido mucho más country, pero anunció que va a llegar Long, Long Road y ya compartió el primer sencillo. Será el álbum número 22 en solitario de la leyenda musical, y pues fue producido por T-Bone Burnett. Va a contar con Saint Vincent, con Sheryl Crow y con Billy Strings. Va a estar, pues se siente como popocho. Estará como bien rodeado. Exactamente, bien, buenos acompañamientos. El sencillo que ya sacó se llama It's Been Too Long, que ya está en plataformas para que lo puedan escuchar. También tiene colaboraciones por ahí en esa canción. Y él dijo, tengo la suerte de tener a T-Bone en mi vida, que es el productor, ahora mismo, y de trabajar conmigo en estos discos. Después de grabar el último disco, que me encanta escuchar, pues este simplemente surgió de manera natural. Y me gusta decir que a veces doy los pasos correctos, como si pudiera ir a la izquierda o a la derecha en cualquier momento. Y uno de los aciertos fue definitivamente colaborar con T-Bone. Es chévere cuando uno encuentra ese coequipero con el que se siente cómodo, con el que siente que funciona bien. Y T-Bone le contesta y le dice, toda mi vida he amado la forma de tocar y cantar de Ringo. Una noche estábamos juntos en un recital de poesía y me dijo, ¿por qué no me escribes una canción? Así que le escribí una y pues simplemente es el artista con el que siempre he querido estar de la mano. Ay, tan queridos, tan amorosos, ellos este sacan disco un disco juntos. Va a llegar el 24 de abril para que todos los fanáticos de Ringo Starr estén bien pendientes porque seguramente va a estar muy chévere. Nos vamos con este clásico de Susan Vega, Tom Steiner. Parece ser que este año será el año en el que tendremos música nueva de Rihanna. Por favor, Señor Cristo Jesús, ya es hora. Pues estuvo compartiendo un video con todo lo que hace en un día y entre sus cosas está el estudio de grabación. La madrugada, sí. Vamos a ver qué pasa. Películas en Mañanas X. Ganadora, yo sabía, le tenía fe, ellos deberían premiarme a mí por toda la promoción que les he hecho desde que la vi y desde que les dije, tienen que hacer la esto. La verdadera influencer. K-Pop Demon Hunters ganó Oscar como mejor película animada, ganó también como mejor canción original con Golden Huntrix y Tiempos Perfectos, pues se dio a conocer que va a continuar, ya se confirmó la secuela de K-Pop Demon Hunters. Se había hablado de rumores, que tal vez sí, que tal vez no, pero pues ya va a pasar. Números importantes. Esta película que vimos, menos Catalina, sumó un total de 20.500 millones de minutos. 20.500 millones de minutos de reproducción. ¿De los cuales 20.000 son tuyos? No, la vi dos veces. La vi la primera vez en español, porque a mí lo animado en español me gusta, pero sufrí mucho con las canciones. Claro. Y dije, así no debe sonar en inglés. Y la vi en inglés y sí, cambia mucho mejor. ¿Y los Saya Boys en español también se llaman Saya Boys? Sí. O sea, sí pueden ser un grupo de rateros aquí de Bogotá. Catalina. Pero es que los Saya Boys. Sí, no, tienes toda la razón. Los Saiyajins, puede ser. Lo que significa que fue vista en su totalidad unas 207 millones de veces. Debido a este éxito, entonces vamos a tener una nueva película. Ya hay comunicado oficial. Netflix anunció que la segunda entrega llegará. Este es el problema y lo hablábamos hace un momento. El anime tiene cosas muy chéveres, pero los tiempos de entrega son muy largos. ¿Cuándo? Pueden pasar muchos años, ¿no? Hasta el 2029. ¿Qué? Son tres años. No es fácil. Entonces sí, va a contar con las mismas personas, tanto desde la dirección como desde el guión. La producción de esta secuela marcará el inicio oficial del acuerdo multinacional entre ambos cineastas, que son por un lado Chris y por el otro Maggie, para trabajar en esto. Así que bueno, están felices y contentos, más ahora con los premios, pero pues ya sabemos que se va a demorar hasta el 2029. Catalina tiene plazo de ver. Tengo tres años. La voy a ver en 2028, 39 de diciembre. Ellas se presentaron. Ah, sí. Ahorita volvemos a hacer un repaso por la música y también por otros ganadores en los premios Oscar. Estaba el ganador del premio Oscar a Mejor Canción, la ganadora, perdón, del premio Oscar a Mejor Canción es Huntrix de Golden y así Diane Warren, la reconocida escritora canadiense, se convierte en la mujer más nominada en la historia en no ganarse un premio. ¿Nunca? Nunca. 17 nominaciones al Oscar a Mejor Canción Original. Y no se ha ganado un solo premio. Alejo, ¿y por cuál canción estaba? Qué pecado, tanto tiempo. Es como Dear Me, ya. Del documental, de su documental ya. Diane Warren. Qué pecado, es como Haruki Murakami, que toda la vida ha sido nominado al Nobel de Literatura y nunca va a ganar. Una de las compositoras más influyentes de Hollywood. Su historia refleja talento, resiliencia Y la eterna espera por un premio competitivo, la legendaria, yo diciendo que canadiense, es estadounidense, perdón, ha sido nominada 17 veces en la categoría de mejor canción original y nunca ha ganado. A lo largo de sus 5 décadas, su talento ha acompañado películas memorables y voces icónicas como Celine Dion, Aerosmith y Lady Gaga. Sin embargo, pese a su impresionante trayectoria, el competitivo premio no ha llevado su nombre. Una vez más, fue nominada en la edición de 2026 y parece que necesitaría un milagro para vencer a la favorita Golden. Sin embargo, la realidad es que, aunque este no sea su mejor año, en más de una ocasión se le ha arrebatado un premio que ya merecía. Diane Warren nació en 1956 en California. Desde los 14 años comenzó a escribir canciones con seriedad, aunque enfrentó obstáculos familiares y personales. Su madre, por ejemplo, intentó disuadirla de seguir la música, pero su padre la apoyó, inspirando uno de sus temas más famosos, que se llama Because You Loved Me, escrita para Celine Dion. Warren ha trabajado con artistas de talla mundial como Beyoncé, Cher, Aerosmith, Toni Braxton y Christina Aguilera, consolidándose como una de las creadoras más influyentes de la música pop y cinematográfica. Además, su estilo se caracteriza por letras emotivas que conectan con audiencias diversas y que han marcado generaciones enteras. ¿Con qué canciones ha sido nominada Diane Warren en los premios Oscar? En instantes les vamos a contar y vamos a hacer un repaso por todas las veces que le han dicho que no en los premios Oscar a Diane Warren aquí en la mañana de la X103.9. Esto era de una película que se llamaba Me enamoré de un maniquí, ¿te acuerdas? Maniquí, que tuvo 2 versiones, la vi las 2, la amé profundamente, es de las películas que más repetí, es una gran historia de amor en un centro comercial, es muy fantástico. Esto es de una banda que se llama Starship. Sí, señor. Ok, esto originalmente era conocido como The Jefferson Airplane, los fundadores del movimiento psicodélico. ¿Starship? Sí, claro. No sabía. Ellos fueron eso. Los que se inventaron el movimiento. Bueno, no se lo inventaron, pero representantes. Está contado ahí en la historia de la música que. Ah, oye, tan chévere, no sabía. Jefferson Airplane fueron los primeros como en representar la psicodelia. Y luego de eso se llamaron Jefferson Starship. Y después de eso se volvieron Starship. Y esta canción de Diane Warren es una de las 17 canciones por las que los Oscar no le han dado un premio Oscar. Ayer volvió a perder. Y vamos con otra canción. Esta es una de sus canciones más importantes, también nominada al premio Oscar. Esto es de una película que se llamaba Up Close and Personal, de 1996, y esta canción la escribió para Celine Dion. Se llama Because You Loved Me. For all those times you stood by me, for all Mira, me la sé toda. Te veo, entregada. Ay, es mi favorita de ella. I'm everything I am because you love. Igualitas, mira. Nadie, no, nos diferencian, ¿no? No, para nada. Pocas bandas logran ser ultra alternativos y al mismo tiempo sonar en radios mainstream en todo el mundo. Y Portugal The Man lo hizo sin vender su esencia. Y ahora, pues Bogotá los va a tener en vivo este 7 de mayo en el Royal Center. Boletas disponibles en tuboleta.com. Organiza Breakfast Live. Somos fans de los fans. Uh-huh. Estas son las mañanas en la X103.9 FM. Y la otra canción por la cual Diane Warren fue nominada al premio Oscar y no ganó fue probablemente su canción más importante y más grande para Aerosmith. Se llama I Don't Wanna Miss a Thing. Bueno, Bueno, ahí estaba American Girls de Harry Styles, quien estuvo de promoción este fin de semana en el famoso Saturday Night Live. Catalina, ¿cómo le fue a Harry? Le fue bien, creería yo. Se volvió muy viral en redes por algunos fragmentos de todo lo que pasó, porque él cumplió una doble función. Estuvo como presentador y como invitado musical. Estuvo bromeando sobre su música, diciendo, por ejemplo, que hay canciones sobre frutas que la gente piensa que son sobre sexo, y él dice como, no, en realidad realmente me encantan las frutas. Habló ese sentido de la moda, hablando del queerbaiting y también de lo agradable que es vivir una vida aburrida bajo el ojo público. Estuvo haciendo varios sketches. Hay uno donde representa a un fiscal que enfrenta a un defensor público sorpresa, interpretado por Marcelo Hernández. Hay otro donde aparece como en una serie que se llama The Pitt, que ha sido muy premiada en los últimos meses, y él es un médico que trabaja ahí. Justamente, pues es como uno de los fragmentos más cómicos, porque mientras, por ejemplo, las enfermeras tratan de hacer un triage de una posible víctima de ictus de 80 años, él aparece con un tratamiento alternativo, diciendo que lo que necesita es un filete de carne, necesita proteína urgente, y esto pues es una clara crítica al secretario de Salud y de Servicios Humanos, cuyas acciones federales recientes pues han sido muy, muy llamativas. Además de eso, también aparece cantando un par de sus canciones, aparece como un personaje de la tienda Best Buy, un empleado que es pues acusado por ser demasiado sexy. Luego aparece también junto a Paul Simon interpretando otra de sus canciones, y cierra con algo que ha sido muy llamativo, y es que él utilizó las críticas que recibía en su pasado para dejar caer que no es heterosexual, terminando con ese monólogo y que hemos visto muy viral en redes, que termina con un beso que no tardó pues en replicarse a través de redes sociales, y dice más o menos así. Back then, people seemed to pay a lot of attention to the clothes I was wearing, and some people accused me of something called queerbaiting. But did it ever occur to you that maybe you don't know everything about me, Dad? Hey, what are you doing up here? Well, you said tight little bum. So where's my kiss? Whatever, come in. Y se besan. Y lo que dice es que en ese momento la gente parecía estar muy, muy atenta a la ropa que yo usaba, y algunos me acusaron de algo llamado queerbaiting. Pero ¿alguna vez se te ocurrió pensar que tal vez no sabes todo sobre mi papá? Porque el artista pues ha sido acusado de utilizar esa estrategia de marketing, de utilizar ropa de mujer, y pues muchos han insinuado que lo hace como parte del colectivo LGBTQ+, sin serlo, tan solo con el fin de atraer más audiencia. Y pues aquí es donde él se atreve a dejar pues un poquito más claras las cosas, además de anunciar una falsa colaboración con una marca de ropa que es Target, que está destinada para recrear alguno de mis looks extraordinarios para el hombre corriente a precios que pueda permitirse, y aparecen diferentes actores utilizando prendas de él, como una que es una transparencia negra como con un moñito en el pecho, y el personaje dice: cuando Harry llevaba esta blusa, mi mujer dijo que parecía la encarnación de la masculinidad elegante. Cuando yo me puse esto, dijo: no, pareces un asesino en serie vistiendo la ropa de una mujer a la que mataste. Y tiene absolutamente toda la razón. Solamente Harry Styles se puede poner esa ropa. Son las 9 de la mañana, 5 minutos. Vamos con Paramore e Ignorance. Y en instantes nuestra pregunta del día aquí en las mañanas de la X. Para amor sonando a esta hora en Mañanas X, y la banda ganadora de múltiples premios, Maroon 5, confirma su gran show este 25 de abril. El Coliseo MedPlus recibirá una noche cargada de energía, romanticismo y éxitos mundiales. Boletas ya a la venta en taquillalive.com. Saludando a quienes llegan a esta hora, y nos vamos a viajar en el tiempo. Porque un día como hoy, pero de 1969, nació el músico, compositor y productor Steve Marker, conocido principalmente por ser el cofundador y guitarrista de Garbage. Y acá lo recordamos con Stupid Girl en la X. Shirley Manson y Garbage con Stupid Girl en Mañanas de la X, 103.9 FM. Hace ya casi un mes se lanzó el nuevo disco de Gorillaz, The Mountain, e hicieron una serie de entrevistas y de conversaciones con diferentes medios de comunicación en los Estados Unidos. Estuvieron hablando un poco sobre este nuevo proyecto que trae muchos colaboradores, algunos de ellos colaboradores póstumos. Y estuvieron hablando, entre otras cosas, de la posibilidad de que este grupo se vuelva una caricatura que continúe después de que Damon y Jamie ya no estén, por cualquier razón. En una entrevista que hicieron con la prensa asociada, la agencia Associated Press, les preguntan al final de la conversación qué pasaría si decidieran terminar o dejar de trabajar Jamie Hewlett, el ilustrador de Gorillaz, y Damon Albarn, reconocido líder de Blur y también de esta famosa agrupación semivirtual que comenzó hace 25 años su historia, y esto fue lo que contestaron. Do you think you'll know when Gorillaz has reached its final form? Do you think you will? Then we pass it on to the next generation. Is that a possibility? We've talked about this. We will pass it on to the next generation. Really? So yeah. You'll know when you've said all you need to say, when your story's done. Maybe, and it may be interesting to be just there in the background for the next generation to start off with, and then, you know, it would be fun to pass it on to a younger team. Yeah, we've talked about that a lot. Well, why not? Why not? The cartoon is more important than the people, although the people are. Well, Bob Clampett passed Bugs Bunny and Daffy Duck on to Chuck Jones. Cartoon is the idea. And hopefully we're all vessels to, you know, carry it. ¿Tú sí crees que funcione? A mí me parecería muy chévere que le entregaran esa batuta a alguien más, de la misma manera que lo han hecho, como decía Damon, los creadores de Bugs Bunny a otros dibujantes. Tengo pregunta. Tiene mucho sentido. Porque digamos que sí, si la estructura y el dibujo va a continuar, ¿se tendría que desligar de la música? O sea, ¿sería como una serie animada? Yo creo que el asunto de los colaboradores siempre ha estado presente en la música de Gorillaz. Y creo que podría mantener una línea musical determinada por esos creadores, por esos colaboradores. Entonces, creo que no afectaría tanto la música. Okay. Pero sí, lo que dice Damon es muy interesante. Es la caricatura es más importante que la gente. Siempre. Que hace parte de ella. Que es la obra. Exacto. Aunque, pues, si se cambia de su mente creadora más la línea, también se vería un poquito afectado, ¿no? Pues uno dejaría de decir no sé. Pues la verdad es que hace 25 años los gorilas lucían muy diferente a como lucen ahora. Los muchachos crecieron, Alejandro. Si tú te pones a mirar el primer dibujo, el primer video, el video de Clint Eastwood o el video de Rock the House, y lo comparas con el video cortometraje de The Mountain, vas a darte cuenta que la diferencia es enorme, que es enorme, en realidad muy grande con relación a lo que Gorillaz fueron en un principio. Vas y miras, no sé, los ojos, vas a notar una expresividad mucho más cercana como a lo humano que en esas épocas. En esas épocas tenían los ojos verdes o blancos, ¿no? O simplemente eran dos cavidades ahí huecas y negras. Y hoy en día todos tienen, creo que todos menos Russell tienen los ojitos muy humanos. Y Jamie lo ha dicho en varias ocasiones, uno se cansa de dibujar el mismo muñeco de la misma forma, entonces tiene que estar constantemente evolucionándolo. Así que si evolucionó en manos de su creador, no me extrañaría que lo hiciera en manos de nuevos creadores que estén dispuestos a mantener vivo el legado. Sin embargo, también creo que, como seguramente pasa con otras franquicias y marcas muy importantes de tipo caricaturesco, habrá lineamientos muy estrictos que prohibirán cierto manejo de la imagen o cierta manipulación de la imagen o evolución de la imagen, como creo que pasa con Superman o que pasa con Batman o con los X-Men, o que sucede con Bugs Bunny o con el Pato Lucas, o que sucede con Mickey Mouse. Entonces sí, me gusta mucho la idea. Me pareció muy chévere oír a Damon Albarn decir, sería muy bueno que este legado pasara a otras generaciones. Y ahora que uno escucha The Mountain, el nuevo disco, dice, es posible. Sería muy chévere, de verdad, funcionaría muchísimo. ¿Ha pasado, Alejo? en el arte que alguien herede sería la primera vez, ¿cierto? No, pues todo el tiempo, lo que dice Damon, por ejemplo, con respecto a no sé si en la música, pues, en la música, pues obviamente no. Sí. Pero lo dice Damon, o sea, Bugs Bunny. Ah, no, seguro. Era, sino en la música, que nunca había visto como querer heredar a nuevos. Es como, y hablaba con Cata más temprano sobre Daft Punk, los cascos, los robots, que pueden entrar unas nuevas generaciones si quisieran. Podría ser también por ese lado. Pues esa es la pregunta que tenemos para ustedes el día de hoy, que vamos a desarrollar más adelante en nuestra transmisión en vivo por YouTube. Así que si no se ha suscrito a nuestro canal, lo invito a que lo haga. youtube.com/laxmasmusica. La pregunta de hoy es, ¿cree usted que Gorillaz podría continuar sin Jamie y sin Damon? Vaya contestando en Instagram y estaremos pendiente de sus respuestas. Si son respuestas chéveres, las vamos a mencionar en nuestro live del día de hoy a las 11 de la mañana. Aquí está The Mountain, Gorillaz. Esto se llama Orange County. It's to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. Now the hardest thing. Lo nuevo de Gorillaz de su álbum The Mountain. Esto se llama Orange County con Bizarrap, Cara Jackson en las mañanas 103.9. Y marzo se vive en Titán Plaza Centro Comercial con Titán Púrpura, por ti, por mí, por todas. Talleres, desfiles, clases de bienestar y experiencias inspiradoras durante todo el mes. Consulta horarios y acompáñanos a vivir un marzo grandioso. Anoche falleció la mamá de Jack White. Y esta canción hace parte del gran repertorio que Jack nos ha dado con su banda The White Stripes. Esto es Seven Nation Army. You Rock My World de Michael Jackson. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Tenemos transmisión en vivo y en directo por YouTube a las 11 de la mañana con Uribe DJ, no se la pierda. La X más música en YouTube. Vamos a hablar de la película de Michael Jackson porque va a ser la conversación del mes de abril. Es una biopic que muchos estamos esperando y uno de los actores importantes dentro de este elenco es el reconocido y muy, muy elegante Coleman Domingo, quien estuvo hablando con el periódico The Wall Street Journal sobre su participación en la película biográfica de Michael Jackson interpretando a Joe Jackson. Cata, ¿qué dijo Coleman Domingo sobre el tema? Pues básicamente le estuve dando esta entrevista, pero tengo un tema aquí, Alejo. Dijo, espero que con el tiempo le guste el homenaje a su padre, le estuvo hablando. Hay que recordar que la carrera de Coleman Domingo cambió radicalmente en los últimos años, posicionándolo como una de las figuras más destacadas de Hollywood. Lo que pasa es que su hija, todo arranca por la hija de Michael Jackson, estuvo dando algunas declaraciones. Primero habló sobre la película y esto fue lo que dijo. Porque resulta que ella no está muy cómoda con todo el tema de la película. Ella es Paris Jackson, la hemos visto ya en redes hablando de sus temas de adicciones, pero esto fue lo que dijo de la película. That I wasn't involved at all, aside from like giving feedback on the first draft and then getting the feedback that yeah, we're not actually going to address your notes at all. And I was like, all right, like, so I just like butted out and I just like I've left it alone because it's not my project. You know, they're gonna make whatever they're gonna make. A big reason why I haven't said anything up until this point is because I know a lot of you guys are going to be happy with it. The thing about these biopics is it's Hollywood. So it's fantasy land. It's not real. But it's sold to you as real. And a lot of sugar-coated, like the narrative is being controlled. And there's a lot of inaccuracy and there's a lot of just full-blown lies. And at the end of the day, like, that doesn't really fly with me. I don't really like dishonesty. I spoke up. I wasn't heard. I fucked off. That's it. Y'all are gonna like the fucking movie. So just go watch it. Go enjoy it. Do whatever. Leave me out of it. Entonces, ella dice todo esto de que pues ya le dieron como un primer vistazo. Ella dio sus comentarios y después fue como, ay, hagan lo que quieran. No estoy de acuerdo, pero si quieren ir a ver la película, vayan a verla. Y ahí es cuando Coleman Domingo sale y dice, bueno, espero que con el tiempo le guste el homenaje a su padre. Empezaron a salir muchos comentarios diciendo, es que ella no quiere a su papá. Y entonces ella volvió a subir a redes un video hablando un poco del tema sobre esto. Something that like quite a lot of people are saying is like she hates her dad. She resents him. She wants nothing to do with him. Because I'm not like calling the shots on set, being a big shot producer of a movie that's filled with just inaccuracies. That's not my truth. That's not where I'm coming from. I just prefer honesty over like sales and monetary gain. Like that's it. And I kind of just don't want anything to do with that. Ahora siguió hablando porque después empezaron a decir que ella tampoco apoyaba al elenco que hace parte de la película en donde aparece su primo, que es Jaafar Jackson, sí. Porque ella había dicho lo siguiente. So I guess like when the actor that's in the movie did that article with Rolling Stone and he was like, Paris is so helpful and like supportive of this movie, blah blah blah blah blah, and she's been helping out on set. My response to that was like, yo, I've met this man twice. Once at a birthday party and once at the Amphar thing the other night. Both were like hella brief interactions. Like, I've met this man twice. Because I said this man, she's so rude. I can't believe the attitude from her. How could she say this man? Mira. Entonces ella dice, primero, no es que yo odie a mi papá. Simplemente no estoy de acuerdo con muchas cosas que han pasado en la película. Y segundo, me refiero como a ese tipo, refiriéndose a Jaafar Jackson, pues porque lo ha visto dos veces, muy cortas. Entonces dice que en realidad no lo conoce y por eso es que pues sale Domingo a dar esas declaraciones. Él también aclara que decide aislarse del debate público porque necesita comprender la complejidad del personaje y dice que para él se trataba de encontrar su humanidad. Joe Jackson formó a algunos de los artistas más famosos que han pisado la tierra y pues él dice que simplemente se está como mimetizando con todo el personaje que tiene que interpretar, pero que se va a alejar de toda esta polémica, Paris Jackson, Michael Jackson y todo lo que tiene que ver con la película. Bueno, pues lo que pasa es que Paris Jackson está también demandando a los abogados de Jackson, ¿no? Que son los que controlan todo. La plata de Michael Jackson, John Branca y John McClane, son los dueños de todo. ¿Y ella los está demandando por qué? ¿Porque quiere parte? Porque ella quiere quedarse con eso. Ella quiere quedarse con la herencia del papá. Pues en un pero orden... la herencia del papá es de John Branca y de John McClane. Qué todo increíble. Lo de Michael Jackson es de Branca y de McClane. Todo, todo, todo. Pero ya como hija no tiene derechos. Herederos naturales, que se dice. Pues yo no sé cómo funcione internamente el tema legal de Paris. Sí. Cómo la tienen negociada. Uh-huh. Pero lo cierto es que tanto John Branca como John McClane han sido los dueños de todo lo que respecta a Michael Jackson desde que Michael Jackson se quebró con Neverland. Sí. Michael Jackson se quiebra con Neverland y después de quebrarse con Neverland, ellos lo sacan de la quiebra. Y a cambio de eso, él les firmó todo. Ah, bueno, ya, si tiene una firma, aunque no sé cómo es la parte legal, pero pues sí es que estoy viendo que ya lo que dice es que invertir y gastar dinero en producciones como esta es un desperdicio de recursos, y esa es como su alegato ya en temas legales. Dice que, pues le afirmó a varios medios que la reciente moción de los administradores, por la que ahora buscan recuperar honorarios de los abogados, fue por un desperdicio de recursos que tuvo como objetivo hacerlo lo más costoso y lo más lento posible. Claro, John Branca y John McClane son los albaceas administradores del patrimonio de Michael Jackson desde 2009. Gestionan todos sus activos, todos sus derechos musicales, toda su imagen, todo su legado, logrando transformar una deuda, como les decía, de $500 millones en ganancias superiores a los $2,000 millones. O sea, Michael tenía una deuda en el año 2009 de $500 millones y lo sacaron de esa deuda, y ahora esa ganancia, esa deuda da ganancias por $2,000 millones. Branca es su abogado histórico y, entre otras cosas, manejó negocios muy claves para él, como fue la compra de ATV Music, sí, que fue este famoso catálogo donde estaba la música de los Beatles, que fue como una noticia tan importante en su momento, ¿no? Cuando Michael Jackson se quedó con el catálogo de los Beatles. Branca controla los derechos de imagen, nombre y semejanza de Michael Jackson para películas, merchandising y productos. Gestionaron el documental This Is It y otros proyectos. Y gestionan los impuestos de la herencia ante el IRS, el Internal Revenue Service, la DIAN de allá. Disputas con los miembros de la familia Jackson. Obviamente todos los hermanos, toda la familia demanda a Michael Jackson cada cierto tiempo porque quieren su plata. Sí. Porque Branca se quedó con todo. Qué increíble, ¿no? Sí. Igual sí, vamos, claro, a ir a ver la película. Ay, yo, y esa película no sé, la manda a hacer, adivinen quién. Branca. Claro. Vamos. La película biográfica de Michael Jackson es un proyecto de John Branca. ¿Con razón? ¿Qué propósito? Con el mismo propósito con el que se hizo la película de Elvis. Y es restaurar y reconstruir todo el legado de Michael Jackson. Aunque ese catálogo debe ser muy glorioso, ¿no? Debe siempre traer muchas regalías. Creo yo, sí, el catálogo es bastante provechoso, ¿no? Sí. Él es muy próspero, es un catálogo, sí, muy bonito, además, o sea, son canciones increíbles. Mm. Pero lo interesante del asunto de Branca es que él sabe que a Michael le puede estar pasando lo que le pasó a Elvis. Y es que en la medida en que se va muriendo su fanaticada, se va muriendo el catálogo. Y para porque eso él la va película. Perdiendo, él va perdiendo vigencia ahora. Sí. No, nosotros no vemos eso pasar como pasó con lo de Elvis, ¿no? Sí. Por ejemplo, el catálogo de Elvis está muy perdido. La gente ya no oye música de Elvis Presley. Un par de cositas por ahí, pero no es algo que se mantenga muy vigente, no es algo que esté como muy en el radar, ni de la gente joven, ni de los adultos tampoco. Porque ya la generación que lo escuchaba, que lo admiraba, se ha muerto. Y por eso hacen la película, por eso hacen la última película de Baz Luhrmann y la película de hace 2 años, para ver si con esos impulsos la gente joven vuelve y coge. impulso para empezar a para poner a andar el catálogo otra vez en los servicios de streaming. Con el caso de Elvis Presley no pasó, y la razón por la cual no pasó probablemente tuvo que ver con que la música no fue la mejor, con que las versiones que se hicieron no fueron como las más chéveres ni las más interesantes, a pesar de que aquí nos gustó mucho la música de Elvis, de la película. Y yo creo que Branca está viendo eso en el largo plazo. Él está viendo que, al igual que al rey del rock and roll, al rey del pop le va a pasar lo mismo, y es que su música va a dejar de habitar en esos lugares que la gente que lo admiró, que lo amó, lo tuvo. La gente, nosotros siempre hemos tenido en alta estima a Michael Jackson y siempre hemos disfrutado su música. No importa lo que digan, no importa las noticias, no importa el sensacionalismo detrás del tema de Michael Jackson, todos hemos admirado a Michael siempre, pero cada vez menos gente lo hace. Claro. Y cada vez menos gente lo escucha. Entonces Branca dice, a esto toca meterle una película biográfica, y todo eso con el fin de preservar ese legado. Y pues ahí está Paris Jackson diciendo que no, que la película es una pérdida de dinero. Y Coman Domingo muy elegantemente dice en una entrevista para el Wall Street Journal que no, que ojalá le guste la película. Seguramente va a ser muy especial ese evento. Al igual que fue muy especial este fin de semana, Dirty, un evento importante en Europa. Por fin, Morrissey tocó un concierto. Se vio, estuvo hablando. Él estuvo en Valencia y nosotros cerramos la semana contando que él había cancelado esa presentación porque no había podido dormir por el ruido. Y entre otras cosas que dijo, dijo que se tenía que recuperar, que más o menos lo que le causó en daño y en estrés lo de Valencia le iba a demorar un año para recuperarse, señor. Alejandro, el tan querido. Sí, claro. Porque él tiene que priorizar. Sin embargo, se presentó en Zaragoza. Ah, sí, bueno, y fue feliz. Fue feliz y todo el mundo está feliz, todo el mundo es increíble, la gente recupera la fe muy rápidamente en la gente. El sábado, tras una rara ausencia en Valencia, jueves pasado, llegó a Zaragoza y puso a temblar a la organización del concierto, claro. Pero llenó el auditorio y todo el mundo está feliz. Mira, solo he leído reseñas de la cosa, del concierto, bello. Todas son positivas, todas. Yo te he dicho y tú no me haces caso, así como tú dices y no me hacen caso, sí. Él en concierto es muy chévere. Porque él canta muy bello. El tema es que toca uno de cinco. Y la, exactamente. Y su uno de 20. Banda, así como vamos uno a ver. De cada 20 conciertos. Es como dados. Y su banda es muy buena. Entonces no desafina. Las canciones son bellas. Su voz es única. Y es que en redes además olvidamos rápido. Hoy funan a uno y mañana lo aman otra vez. Claro. Él. Vamos a ver. Le fue muy bien a Morrissey, dicen los medios de comunicación en España, conformó un repertorio con grandes canciones y que suele variar muy poco en su gira actual. Sí, eso sí, para la fija. Cantó todo, cantó This Charming Man, Heaven Knows I'm Miserable Now, Panic. Mejor dicho, cantó absolutamente todo y la gente está feliz porque cantó esta canción. Take me out. Esta es una canción maravillosa de Paul McCartney. Con esta canción me puse a llorar en el concierto de McCartney. Ay, mi amor. Este señor empezó a cantar esto y a mí se me hizo un nudo en la garganta que jamás en la vida se me había hecho en un concierto. Necesito que me cuentes, ¿por qué? No, no sé, o sea, la letra. Sí. No, pues okay. Primero estar viendo a un Beatle ahí parado. No, y él, porque él inspira amor. Sí, él sí inspira amor, cariñito. Y bueno, Blackbird sí le sonó muy lindo, también me generó ahí lágrimas, pero cuando este tipo empezó a cantar esta vuelta, sollocé. ¿Tú te entregas al llanto o eres de los que guardan no, la garganta? No, en este caso lloré, o sea, bramé como un niño chiquito así. O sea, ¿qué es esto así? Ay, es rico. Qué cosa impresionante. Qué cosa impresionante. Este fin de semana me vi el documental. Ah, bueno, cuenta. el documental de Amazon. Sí. El documental se llama Hombre a la Fuga, y por ahí Juan Esteban Constaín, reconocido escritor colombiano que acaba de lanzar un libro también que se llama Hijo del Hombre, escribió sobre el documental. Me gustó mucho lo que escribió, porque aterriza bien lo que significa el documental en estos momentos, lo define bien, lo representa bien. Dice, de todas maneras, que no es esta una reseña del documental, ni más faltaba, porque además yo soy fanático religioso en la materia, y mi opinión es que es sublime, o como lo dijo en Twitter un hombre sabio al que no tengo el gusto de conocer, por supuesto argentino: cuando era chico solía pensar que Poe era el mejor músico de la historia, después crecí y maduré y reflexioné y me di cuenta que en realidad es el ser humano más importante de la historia de la humanidad. Ahora dice Constantin, que dice este argentino. Agrega además: algo así ya habíamos pensado todos hace unos años cuando se estrenó en Disney la muy aclamada y celebrada Get Back, una película en la que se ve en vivo y en directo mientras ocurre la disolución de los Beatles y la forma en que Poe, con un talento sin igual, como una fuerza de la naturaleza, trata de impedirla, aunque luego durante años tuvo que cargar con el estigma de haber sido él quien acabó con el grupo. Acá hay una cosa que es muy controversial, pero fue McCartney quien acabó con los Beatles. Fin. O sea, no, por más que los fans de McCartney digan que no, que fue Yoko. Sí, no, fue McCartney el que firmó el papel. Pero le tocaba. Ya, por más que digan que no, que es que Lennon ya se había ido, que no, que es que Yoko no esto, que no. No, McCartney fue el que dijo, ya, no más, y firmó el papel. Y está entonces bien, Alejo, porque es que ya no tenía sentido estar ahí. Digamos que esa parte, yo sé que ay, él fue, ella, él, no se le da la responsabilidad que tiene realmente, pero pues es que ya no iba para ningún lado tampoco. Entonces fue sano. Sí, yo no sé si no iba para ningún lado, tanto como que McCartney no estaba muy contento con lo que estaba pasando, sobre todo en ese frente administrativo, después de que no. John Lennon firma con este manager, Alan Klein, que era una rata inmunda. Como un buen manager, no, mentiras. Un tipo horrible, de quien se han hablado cosas como que fue el responsable de la muerte de Sam Cooke, entre muchas otras cosas terribles. Y pues McCartney está en todo su derecho de decir, no quiero que me maneje este señor. Es decir, está era bien. Una ruptura. Ahora, cuando uno dice McCartney fue el que acabó con los Beatles, la gente dice, no. O sea, la gente se pone brava. Y yo digo, es que no está mal. O sea, que los Beatles se hayan acabado no está mal. Y lo curioso es que Man on the Run, Hombre a la Fuga, es el nombre del documental que salió. Es precisamente sobre eso, sobre lo que pasa después de que se acaban los Beatles, después de que McCartney manda la cartica diciendo que quiere que se acaben los Beatles y quiere oficialmente, legalmente, que se acaben los Beatles. Y es una vaina muy sorprendente ver cómo, o sea, lo difícil que fue. Man on the Run está inspirada en, como documental, en un libro que salió hace como 12 años sobre esa disolución de los Beatles. Uno hoy en día ve a McCartney parado en una tarima y claro, tiene todas estas ideas muy románticas de los Beatles, de el Beatle que fue el de la música que hizo con Wings. Pero ya cuando uno se lee el libro y ahora está, puede ver el documental, dice uno, uff, qué difícil fue volverse a parar en una tarima después de haber estado con los Beatles. Sí, claro. O sea, ¿qué dificultad tan grande fue convencer al mundo entero que tu música valía la pena más allá de los Beatles? ¿Qué difícil fue? Es una cosa muy, muy dolorosa. Cualquier otra persona se habría rendido al año. Yo no habría sido capaz de soportar. ¿No? No. Sabiendo que te va a llegar plata, ¿no? No, son como no, es que no, era el nivel de presión, el nivel de odio que le cayó encima a McCartney por haber sido el primero en lanzar un disco después de que se acaban los Beatles. Eso era una traición global. ¿Tú crees que en estos momentos hay alguien que odie a Paul McCartney? Me imagino, claro. Yo creo que es de los seres más amados. Ah, sí, pero pues que haya gente que lo odie, por supuesto. Seguro, ¿no? Pero más allá de que alguien lo odie hoy en día, es en ese momento, en 1970, cuando se acaban los Beatles, todo el mundo lo odiaba. Nadie lo quería. Nadie, ni siquiera el grupo que montó. Muy resistente. No, eso fue una cosa muy horrible. Dice Constantine en su columna del tiempo que sobre eso también es Man on the Run, sobre el lastre de ser una buena persona, un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, como si esos fueran terribles defectos burgueses que empañan la vida de un artista. Su obra, que se supone que tendría que reflejar los tormentos y desgarramientos de un alma caótica y desenfrenada, en especial en el mundo del rock, en el que la premisa adolescente siempre es la de la rebeldía y la incomprensión. Pero Paul no. Paul decidió hacer una familia y encontrar allí la libertad, en lo que parecía ser el arquetipo del conservadurismo y el aburrimiento. Por eso, durante toda la década de los años 70, que es de la que se ocupa Man on the Run, la imagen que había de él y su música, por favor, era la de un baladista adocenado y conformista que solo hacía tontas canciones de amor, como una canción de esa época que él mismo escribió para defenderse de sus críticos. Porque además había un problema. El alma de los Beatles eran John y Paul, junto con George y Ringo, claro, y el primero encarnaba una idea arrolladora y mesiánica del arte al servicio de las causas más nobles, la paz, nada menos y nada más. Claro, es que cuando McCartney se va de los Beatles, este otro se queda con la atención del público porque arranca a protestar contra la guerra. Entonces, como este otro se dedica a la familia, entonces, pues no, era un burgués. Claro. Dice, este es despreciable ser este. Traicionero capitalista. Les decía, exacto, capitalista inmundo. Este capitalista inmundo, mientras el otro estaba sentado en una cama dando ruedas de prensa y diciendo, haz el amor y no la guerra, o esas cosas, no sé, esas bobadas que decía de esa época. Te amo, esas bobadas. Sí, claro. Es que hoy en día se ve muy caricaturesco, no, terrible eso. Todo, y las fotos, y el marco en las que se tomaron, y tratando de mandar un mensaje que no tenía nada de coherencia. Y el otro tratando de evadir la drogadicción, el alcoholismo, y así enfrentándose le cayeron a la paternidad. Se había casado con Linda. Linda creo que tenía una hija ya, si no estoy mal. Y empezaban una familia, se consiguió una finca por allá, lejísimos. Se consiguió una finca lejísimos, ese sí que era hippie. De verdad, ni siquiera un hippie. Verdadero hippie. Pero dice Constantine, parecía como si Lennon fuera el audaz y el contestatario, el que se había lanzado una vida riesgosa de provocaciones y desplantes al poder mientras escribía himnos libertarios y hacía huelgas en su propia cama. Hay una imagen de esa época en la que John y Yoko, por supuesto, pero es que eran uno solo, está en su famosa huelga por la paz en un hotel de lujo en Ámsterdam y entra una empleada a tenderle la cama. Increíble. Mientras tanto, Paul estaba en Escocia pintando el techo de su casa, criando a sus hijas, llevando la vida de un granjero que en la noche conectaba su guitarra y se ponía a componer. ¿Cuál de verdad era el rebelde allí? Dice Constantine, eso es lo que más me gusta de Man on the Run, que es también lo que más me gusta de la vida y el genio de McCartney. La profunda reivindicación del amor y la nobleza, la lealtad, la fidelidad como una forma altísima de protesta y transgresión, que es algo que va mucho más allá de la música y el arte, porque una de las grandes miserias del mundo moderno es la institucionalización de la rebeldía, su condición predecible, sagrada, obligatoria e infantil. Luego todo queda muy claro. Los dueños oficiales de la provocación suelen ser los más retardatarios y los que parecían más conservadores están haciendo una revolución. Me encantó el documental. Es difícil de ver, como todo documental de música. Siempre. A los que no les gustan los documentales de música, pues obviamente se van a dormir a los 15 minutos. ¿No te dormiste en un poquito? Yo duermo siempre, Daniela. Ah, bueno, está bien. Yo duermo siempre en todo. Documental, película, no importa. Tengo que echarme un sueño. A mí me cuesta. Porque es que no tiene nada que ver con el contenido, es con que se apaguen las luces, Dayana. Alejandro, pero no te dormiste con Hannah Arendt. Para mí es una instrucción de que hay que dormir. Dice que con Hannah Arendt. ¿No te dormiste con la fotógrafa del nazismo? ¿O eso me dijiste? No, con esa no me dormí. ¿Ves? Y ese sí tenía momentos. No, pero es que es que estamos yendo a matiné, Dayana. A las 11 de la mañana uno aguanta esa apagada de luz. Aguanta más. Sí, muy bien, es cierto. Uno aguanta esa apagada de luz. Es real. Muy bonito, Man on the Run. Gran documental, muy recomendado. Hombre a la fuga, sobre qué pasó con los Beatles. Hay unas cosas, McCartney hace unas cosas tan horrendas al principio de su carrera solista. Es muy chistoso ver a ese tipo las cosas que hace para reinventarse, pero a mí me sorprende es la resiliencia de McCartney y la capacidad que tuvo de mantenerse firme. Yo quiero seguir haciendo música más allá de los Beatles y lograrlo. Increíble, me pareció muy bello. Bueno, hablando de Hannah Arendt, se murió Jürgen Habermas, ¿no? Sí, los memes son terribles. La gente sí, no respeta. ¿Qué? Que ya ¿qué no, dicen los memes? Que ya no lo vamos a ver más. ¡Qué pecado! Fue un filósofo, uno de los más influyentes de la Alemania de la posguerra, por si no lo sabían. 96 años tenía, mucho sobre la crítica, sobre tantas cosas, apoyó abiertamente la revuelta estudiantil que tuvo lugar en las universidades de Alemania Occidental en aquel momento. Fue un miembro destacado de la llamada Escuela de Frankfurt, una corriente de pensamiento crítico, de ahí la importancia del pensamiento crítico y de ahí nace. Yo siento que él es como el origen de todo esto. Entonces, sí, 96 años, Alejo. 96 años murió Jürgen Habermas y está ya disponible Man on the Run en servicios de streaming para ver, para los que sean fanáticos de los Beatles y todavía no hayan, o de McCartney. Seguramente los que son fanáticos de McCartney no necesitan que esté diciendo esto. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. La X y los nuevos Trident X Splash vienen a desbloquear el flow de todos. Vénganse a parchar y participe por entradas al festival de música más cool. No se lo pueden perder. Alex Warren sonando con Fever Dream. El nuevo Galaxy S26 Ultra llegó para hacer todo más fácil. Cuida tu información gracias a su pantalla antiespía, la única en el mundo. Toma fotos más nítidas y brillantes. Su zoom llega a 100x para que siempre te sientas en primera fila. Y lo mejor de todo es que con su función Down Notch tienes tu propio asistente. Y nosotros vamos a viajar en el tiempo, porque un día como hoy en el 2010, ABBA fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll de Estados Unidos, junto con Genesis. Y acá lo recordamos con esta preciosa canción, Dancing Queen. ¿Tú eres la que tiene claro esta canción? If I Ever Break Up. Sí, es como, si algún día terminamos, voy a llamar a tu papá. Ok. Te voy a contar todo lo que me hiciste. Rata inmunda. Rata de dos patas. Así dice. Perro canequero. La letra es así, igualita. Hoy tenemos pregunta del día. ¿Cree usted que Gorillaz podría continuar sin Jamie y sin Damon en Animales, en el live que va a suceder a las 11 de la mañana en nuestro canal en YouTube? Van a estar hablando de eso y en nuestra pregunta para que ustedes nos cuenten si sí o no. Y ya tengo respuestas de nuestros oyentes a través de Instagram, @la_x_más_música. Y la mayoría, no todas, son negativas. Dicen, no sería Gorillaz. Dice por aquí Giorgio García, la verdad es que sería un poco difícil de asimilar, ya que entra algo llamado costumbre. Ya estamos adaptados a los sonidos e imágenes de ellos dos detrás de la banda, así que sería difícil, pero también sería un desafío divertido experimentar el nuevo sonido y lo nuevo que tengan para mostrarnos. Así que hay que dar la oportunidad y ver qué pasa. Dicen también... ¿no? Todos dicen no, siguiente pregunta, por plata todo se puede. Uh-huh. Y estoy la única respuesta que dice sí es la de Daniel Led, que dice sí, se nos olvida que nada ni nadie es para siempre, la esencia ya está en lo que han hecho y en las personas que la escuchan. Está bien. Ahí, para que nos cuenten entonces, ¿ustedes creen que Gorillaz podría continuar sin Jamie y Damon? Mira, tus amigos de Direction. Vamos. We were. was on, I dreamed it all. Ever since I was young, they said I won't be nothing. Now they always say congratulations. It's Post Malone. Congratulations. Y pocas bandas logran ser ultra alternativos y al mismo tiempo sonar en radios mainstream en todo el mundo. Portugal The Man lo hizo sin vender su esencia y ahora Bogotá los va a tener en vivo este 7 de mayo en el Royal Center. Boletas disponibles en tuboleta.com. Organiza Breakfast Live. Somos fans de los fans. Momento de irnos con Miley Cyrus. Recuerden que a las 11 hay live con los animales de radio por YouTube para que no se lo pierdan, porque cositas varias van a ver. De las grandes canciones de Drake, Get It Together. Y marzo se vive en Titán Plaza como centro comercial con Titán Púrpura, por ti, por mí, por todas. Talleres, desfiles, clases de bienestar y experiencias inspiradoras durante todo el mes. Consulta horarios y acompáñanos a vivir un marzo grandioso. Recuerden, Titán Plaza, centro comercial con Titán Púrpura, por ti, por mí, por todas.